Bueno, la cooperación entre África y Brasil se da desde antes de la llegada de Lula al poder. Sin embargo, Lula fue el que la reforzó a partir del 2003. Realizó unos 25 viajes a África, recibió unos 28 mandatarios africanos en Brasil. Y la presidenta Dilma Rousseff sigue por el mismo camino, reforzando los lazos entre Brasil y África, que comprenden desde distintas áreas, desde la cooperación e inversión petrolera, minería, tecnología, alimentación, salud, militar. Es bastante amplia, los lazos cada vez son más fuertes y más amplios entre Brasil con África en general. Y en particular, las relaciones son más fuertes entre Brasil y Sudáfrica y Brasil y Angola. ¿Qué tipo de convenios hay específicamente entre Brasil y Angola? Se han anunciado recientemente cooperación bilateral entre estos países. Bueno, el principal nexo que une a Brasil con Angola es el petróleo. Angola es un país con grandes reservas de petróleo y la empresa Petrobras está presente en Angola con inversiones, con fuertes inversiones. Y además también hay una cooperación en base al desarrollo alimentario. Brasil mantiene con Angola una cooperación respecto al desarrollo alimentario. Brasil asesora a Angola y a varios países africanos en cuanto a la tecnología para desarrollar cultivos tropicales, también en base a la salud y educación, pero principalmente el petróleo lo tiene a Brasil con Angola. África es un continente que históricamente ha recibido apoyo internacional de los organismos multilaterales y también de los países europeos, sobre todo en áreas de salud y de alimentos. Frente a esta crisis económica internacional que está viviendo el mundo desde el 2008, ha disminuido un poco esta ayuda. ¿Brasil vio una oportunidad para reforzar sus lazos con África frente a esta crisis? Sí, seguro. África, cuando dejó de recibir la cantidad masiva de créditos y de préstamos y de ayudas por parte del primer mundo, de Europa sobre todo, comenzó a mirar a los BRICS, o sea, a los países emergentes. Y Brasil aprovechó la oportunidad para reforzar los lazos económicos y también geopolíticos, principalmente con Angola y Sudáfrica. Sudáfrica integra el bloque de los BRICS y además el grupo IRSA, que es India, Brasil y Sudáfrica, que es un grupo económico-político que puso un pie en África a través de la puerta que abrió Sudáfrica. Y Brasil aprovecha esto, provecho propio, pero también como ayuda al continente africano, que ve la llegada de Brasil no como un inversor agresivo, como pueden ser las empresas norteamericanas, europeas y hasta chinas, sino como un par de la cooperación entre dos países de lo que se llama sur-sur. Digamos, la cooperación sur-sur entre dos países emergentes, dos países en vías de desarrollo, que establecen lazos para el crecimiento mutuo. La presidenta Cristina Fernández está por viajar en las próximas horas a Angola, también con el objetivo de reforzar la relación con ese país africano. ¿En qué puede beneficiar a Argentina, también a Brasil, que estos países forman parte del Mercosur y de la UNASUR? ¿En qué puede beneficiar reforzar la alianza sur-sur? Bueno, Angola es un país que tiene varias carencias, sobre todo industriales. Argentina puede, tanto como Brasil, pueden aportarle a Angola, paliar esas carencias con las industrias, con elementos que allá faltan, como por ejemplo alimentos, y esto también beneficia a los inversores sudamericanos, que pueden beneficiarse de las inversiones en África, ¿no? Sobre todo en Angola. Y Brasil tiene un lazo anterior, un lazo más fuerte que Argentina, principalmente porque comparten el mismo idioma, que es el portugués, y además porque la cultura brasileña está muy influida por por la africanidad, más de la mitad de los ciudadanos brasileños descienden de africanos. Pero la cooperación entre este mundo sur-sur, esta nueva realidad entre pares del sur, se amplía a nivel mundial. Pues Argentina y Brasil están cada vez más presentes en África. Maximiliano Sbarbi Usuna, te agradecemos esta comunicación con el Panorama de Noticias. Te agradezco mucho.